Virgen la bandera, y el niño bajo del cielo, ya no se ve, no se vuela. ¡Ata! ¡Ale! ¡Vamos, Tomasa, vamos! Acompañan a María y levantando compañía ya está amanecer el día. Y levantando compañía y ya está amanecer el día. Nosotros somos gitanos y venimos de esto aquí. Al niño de Dios le traemos el yuca. Y al niño de Dios le traemos el yuca. Bajo del arco, ahí del portalillo, y estaba José María allí. Estaba José María allí. María y San José, ya la hizo del niño. ay, ay, ay, ay. Yo no tengo poder ya.